Queremos que se entreguen los alimentos en tiempo y forma en todos nuestros espacios de comedores comunitarios, aumento para el salario social complementario y que se universalice el salario social complementario para todos y para todas quienes lo necesiten, que se paguen los convenios que tienen orden de pago y que siguen encajonados desde noviembre del año pasado. Es importante que se cumplan los acuerdos, no solamente para seguir fortaleciendo la economía popular, sino que en un contexto en el que estamos viviendo, no puede ser que no lleguen los alimentos en tiempo y forma para que se pueda garantizar la comida en nuestros barrios, para nuestras compañeras, para nuestros compañeros y para nuestros pibes y nuestras pibas. Que deje de estar diciendo que porque aumentaron la tarjeta alimentar, esas mujeres no van a los comedores porque eso no existe. Deje de indignarse, ministra, porque las mujeres salen a luchar con las niñeces. Indígnese porque no llegan los alimentos. Indígnese que hayan niños y niñas en la Argentina, en la provincia de Salta, de Jujuy, de las comunidades que se están muriendo por desnutrición. De eso tendría que indignarse.